Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, saliendo a vuestro encuentro en la frecuencia de Radio Universidad entre las 10 y las 11 de la noche. Alberto Marcos está detrás de los mandos, dirigiendo el control técnico del programa, y Alberto Sansegundo os habla de este lado del micrófono, además de escribir el programa para vosotros. Acabo de decir, al presentarme, bienvenidos una semana más. Y ciertamente, esta no es una semana más. Esta no es una semana como las restantes en que Buscando Leones en las Nubes ha salido al aire. Esta es la última semana de nuestra emisión por este curso 2008-2009. Cierto es que vamos a seguir con vosotros en el blog del programa, en el que iré depositando emisiones pasadas, correspondientes a temporadas anteriores de Buscando Leones en las Nubes. Pero hasta que empiece el curso próximo, se acaban las emisiones en directo, llegan las vacaciones, la Universidad de Salamanca suspende su actividad y Radio Universidad, acompasándose al calendario académico, dice adiós hasta el próximo octubre. Y como decir vacaciones es decir verano, y calor, y descanso, y relajación, y playa, y todo ello evoca la imagen del mar, quiero que esta despedida del Buscando Leones en las Nubes por este curso tenga un ambiente marino. Quiero dedicar este último programa del curso al mar. Un mar que aparecerá en textos y canciones desde ángulos muy distintos y espero que interesantes. El mar de las sirenas y otros seres míticos, leviatanes y nausicaas, odiseos y argonautas, el mar de piratas y corsarios, el mar de los grandes viajes, el de los infinitos barcos, bajeles y paquebotes, buques de guerra y animosos veleros, y estarán también los escenarios marinos, las playas y las tormentas, los puertos, las islas, los faros, las redes, las faenas de pesca, la vegetación y la fauna marinas. Y sobre todo, evocaremos el carácter simbólico del mar. El mar como aventura, el mar como metáfora de libertad, el mar de la infancia, el mar de los recuerdos, el mar y el amor, el mar y la memoria, el mar y sus múltiples y sugerentes interpretaciones, la salvaje sexualidad, la soledad desesperada, la muerte infinita, el deseo siempre renovado. En fin, espero que el programa os deje un buen sabor de boca, un sabor salobre e intenso. Muy fresco y vital. Vista marina del puerto de Plymouth. Mi corazón no espera nada, salvo buen viento que lo ponga en franquía hacia espacios aún más tenebrosos que los que dejé atrás. Una casa con cimientos ingenuamente hincados en la tierra. Una madre que tal vez llore por mi ausencia. El perfume de fruta de la mujer que quise unos instantes. La patria y su grandeza que trata como niños a los hombres. A ninguno echo de menos. No siento el balanceo del agua negra que mece nuestro barco. Al contrario, es la tierra, allá en la lejanía, quien parece inestable desde aquí, como si no estuviera quieta, como si fuese frágil su sustancia. La jarcia se recorta contra el cielo. Han pasado los años. Ya no sabría volver. I have traveled the world around, wandered far from home, sailed the ocean 'neath foreign skies, still further to roam. Back into my baby's arms, safe from this world of woe. Todo el mar. Yo era un hombre sentado ante una máquina al borde de la tarde, esperando que los dedos encontraran las teclas apropiadas. Yo era un hombre sentado ante las 27 letras donde han entrado todas las historias que han sido, que serán. Yo era un hombre minado por la fiebre de todos los que un día contaron una historia. Nadie sabe hasta qué punto deseaba que mis dedos dictasen unas líneas. El hombre, algunas veces, es un lunes de lluvia encabalgado al final del calendario, o el apagón perpetuo de las cajas cerradas. En la playa, las olas llegaban a la orilla como los versos blancos de un poema infinito, inagotable. Las 27 letras, todo el mar, el ingrato trabajo de atrapar una idea, son cosas que consiguen abrumarte. Yo era un hombre asomado a la ventana, con todo el mar mirándole a los ojos. تفكر في ريال Siento decir que me aburre el leve eucalipto y aquellos almendros del barranco. No es lírico, ya lo sé, pero las montañas aprisionan mi altura. Yo nunca podría vivir en este valle donde el cielo, de tan azul, parece una cúpula islámica mal reconstruida por algún chapucero naif. Cuando vuelva a la costa, pienso tirarme de cabeza al mar. Mi cuerpo tiene ganas de hacer el amor con algo auténtico. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul. Thank you. gets stung, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies unfair. No sé cómo no temes. No sé cómo no temes que el mar entre por el balcón, soborne a las cortinas, oxide los relojes. En cada poro de tu piel habrá bancos anclados, algas, peces con avidez de fondo virgen. Presiento, no sé por qué, remos y anémonas, voces escandalosas desvirtuando la seriedad de nuestras pieles. No sé cómo no temes que el viento grite a la vecindad, lo blando de tu vientre, el seseo de mis manos sobre tu cabellera. El mar y el viento no son confiables a esta hora de la noche. Nos veríamos ridículos en medio de la plaza, los niños señalando hacia nosotros y hablando entre risas, los pájaros viniendo a picotear las ingles húmedas. Piénsalo bien. El mar es tan antiguo, debe saberlo todo sobre nuestros jadeos, sobre mis codos y tus camisones. Piénsalo bien. Cierra el balcón. Baja más las cortinas. No sé cómo no temes. No me explico. Perfect as a warm thing. Playas de la memoria. Una playa de Bretaña que ya no tiene nombre, una mañana de julio, creo que del 92. Y la voz sonriente de Anne-Christine y aquel poema que habla de dos cuerpos desnudos. Pocos meses antes, la playa de Alassio, una noche invernal, cuando el adolescente que yo era comprendió que estaría siempre solo. La playa de Pau en las tardes de la infancia y el día que llegaron de más allá del horizonte barcos trayendo a bordo un milenario ejército de fantasmas. La playa de Candás, los dos un poco bebidos como si lleváramos años esperándonos. La playa junto al lago de Estrasburgo con un té árabe y tus labios que ya son ceniza. Una playa que desconozco en la que Lole le tiende la mano, por fin, a un fantasma. La playa de Bayona con whisky, todos juntos escondidos entre las rocas de la muerte que siempre acecha. No hay lugares de los que uno se vaya para siempre. Y la mano del tiempo hoy lanza toda esa arena hacia mis ojos. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Mar. Ya no veré la tarde de un azul indeciso resbalando en la playa, detrás del horizonte. Con los ojos aquellos, dorados de inocencia, no volveré a mirar los viejos muros, ni el regreso de un barco recalando en la bruma densa y gris de los muelles. He perdido el camino que me lleva hasta el mar, y ni siquiera sé para encontrarlo, ¿en qué rara ignorancia consistió el paraíso? Tiempo del aire en Tarifa. Miro pasar los barcos largas horas y el ruido de motores que cruzan el estrecho. Oscilan las linternas de los mástiles, son líneas en el agua, la rosa de los vientos. Nada deseo sino ver la costa que se pierde a lo lejos. Nada sentir sino sentir los ácidos olores de este mar, el amarillo yodo y el brillar de las algas mezclados por la noche. Nada amar, cegar hasta cegarse de oscuridad los ojos y de amor. Pasan los viejos barcos, brama el tiempo del aire, y estas torres que ven desde aquel puerto son igual que las torres que vemos desde aquí en el horizonte, como flores perdidas, como temblor de muerte. Todos los puertos son uno y el mismo, donde cantan las brumas y una ciudad se apaga y un estrecho, sin que nunca sepamos si vamos, si venimos o estaremos siempre. Thank you. era tot el que jo podia fer. Dos anys més tard, el mar se la van passar. Dos anys més tard, el mar se la va passar. Apunte. Esos barcos que llegan sigilosos al muelle tienen algo de símbolo y de fácil metáfora. El símbolo quizás de lo que muere, la metáfora, en fin, de una vida ignorada. De niño los miraba inventando unas rutas por olvidados mares y por tierra de magos. Perdiéndose en la niebla, helados por la luna, los barcos de mi infancia iban siempre de paso. Perseguían un mundo que no existe, un mundo que ha muerto en mí, que está borrándose al evocarlo desde este mar oscuro que solo surcan ya los barcos fantasmales. Seu olhar era um de águas tão escuras, onde o meu espelhado era só procura. O sol brilhava dourado e o mar de nuvens vestido chorava o céu tempestades ao não se ver refletir. O céu era tudo, mas um céu, quantos mares teria? Por ele esperaria, a cada volta do mundo. Para o céu, só um mar existia, apesar de outros mares cruzar, só nele se via. Só nele se via. Para o mar. céu, quantos mares teria, por ele esperaria, a cada volta do mundo, para o céu só um mar existia, apesar de outros mares cruzar, só nele se via. Só nele se via. Só nele se via. Só nele se La rosa de los vientos. Parece un largo adiós, desde hace meses, este dejarte sola en los andenes, estación de autobuses, aeropuertos, rellanos de escalera. La vida, según dicen, a veces se parece a un vuelo con demora, pero tú, con tus ojos de niña extraviada en mitad de la feria, me miras y te marchas cargada de maletas sin señas ni remite. Y vuelves a mirarme otra vez, a marcharte como quien no conoce la dirección del viento. Reina de los andenes, mi pequeña viajera, cansada de equipaje, pero buscando aún, nómada de ti misma, no se sabe qué rumbos donde curar con cuerpos el amor. Parece un largo adiós, desde hace años, este sentirme solo en los destinos, ante salas de alcoba, barras fijas, pasillos de oficina. Experto en despedidas que siempre me dolieron, a vueltas con la vida y su máscara infiel, bebiéndome las noches amargas, las felices desplegando velámenes de ausente seducción, derrotas exhibidas, cicatrices, ojeras, nostalgias de otros sueños y otra edad. Por eso, mi pequeña viajera impenitente, este viejo corsario de los mares profundos, puede ofrecerte aún su tesoro más dulce. Una escondida playa al abrigo del mundo, que no exista en los mapas ni en las cartas de viaje, donde encuentre refugio después de cada envite, desnudo y renovado, tu joven e indeciso corazón. Et vagabond, ce n'est qu'un dirigeable vers l'horizon. L'amour bohème s'en fout fou de ces impondérables, les illusions déçues. Des pactes scellés qu'on avait rompus, des idées qu'on croyait reçues. La lune est pâle et son reflet dans la mer opale brille au loin. Habitación junto al mar. Un barco de alta arboladura y quilla estrecha que navega sin viento tras un cristal de aguas. Un jarrón con cuatro ideogramas azules cuyo significado seguiré ignorando y que acaso encerró el reino del humo. Una campana bruñida con un nombre o unas iniciales ya indescifrables. Mapas de la isla de la desolación, cartas de mares helados y silenciosos que ya no llevaré conmigo en viaje alguno. Y allí, junto a la ventana, los ojos que no me retuvieron, que jamás pudieron retenerme, fijos como seguirán en el océano. Sound insanity, safe inside my old routine. I'm far from land, I have left in my hand a few grains of sand, and I try to understand. Expands. Alone again. una luz muy lejana. Llamadme Ismael. Nunca me he movido del mar de estas palabras. Traté de convertirme en diestro marinero y apenas he llegado a oficial de segunda, de aquellos que en los libros amenazan con no volver al barco. No conozco otros mares, ni otras costas, ni otra navegación que la más triste. El cruel cabotaje de no llegar a nada. Calls out to an old hand to go sailing to new lands. They pay for your work, bread, drink, and a berth. Ah, oh, honey, I've got to go. The ship took the crew off to new lands. The bosun piped all hands, and with it you go. The journey to the unknown. I've got to go. Road bends back to where we send signals out to the men. Did they make it on board with fire in the sword? Oh, honey, I've got to go. Can you hear the winds blow? It shakes your spirit and your soul. I've tried true and stay on land, but the call of the ocean is so hard to ignore. So I'm leaving your door. Ah, honey, I've got to go. we've got to go. The years pass, we travel and we sail west, I buy you a new dress. All of my gold, free your spirit and your soul. I've got to go. Can you hear the winds blow? Set your spirit and your soul. El mar se abría lentamente. El mar se abría lentamente en los amaneceres y no lo vi distinto, sino ancho y azul, como se ha visto siempre el mar. No mintieron las cartas ni los libros de viaje. En el mar se descubre lo infinito. Ese infinito que augura la inocencia del hombre, el delirio de Dios. Todo empieza en el mar. La verdadera proa de un barco es el delfín, y un barco es solo viento, niebla, latido de seres abisales. Así de simple, como los sueños de un vigía en las gaviotas. Y si alguien teme al mar o al silencio del mar, es porque teme al dolor de esa simpleza. El hombre que imagina ser dueño y grita ante el naufragio, no por miedo a la muerte, sino por vanidad. Yo también busqué con furia mi país porque temía al mar. Pero en el mar no hay banderas ni habrá país alguno. Y fue bueno saberlo. Yo iba descalzo, tendido en la cubierta. En su madera húmeda iba de espuma a espuma, indiferente. Y sentí bajo mi cuerpo la oscuridad del agua. Y palpé sobre mis ojos el claror del océano. Yo iba descalzo y vi pasar las costas. De Algeciras a Trípoli, de Brindisi a Estambul. Los puentes y las costas, como dibujos que aparecen al doblar una página escrita con tinta invisible. Yo conozco el mar de mi país y es un mar de delicias. Privado a veces, extranjero a veces. Un mar de delicias casi melodramático, seguro en su retorno. Pero no es el mar. No el que se cierra lentamente en los atardeceres para dejar la noche. La noche donde se extienden los brazos y se sabe que hay algo. Donde aprendí de golpe el miedo de lo eterno. Con la preciosa delicadeza del piano de Eleni Karaindru, una griega, la esencia del Mediterráneo, abriéndose paso by the sea, como se llama la bellísima pieza que acabamos de oír, damos por terminado el programa y también la décima temporada de Buscando Leones en las Nubes. Espero que el ambiente marino en que hemos intentado convertir nuestra emisión de despedida os haya complacido. Si así ha sido, de ello hay que culpar a los espléndidos poemas escritos por Ángela Balbey, Juan Manuel Villalba, Almudena Guzmán, Alexis Díaz Pimienta, Martín López Vega, José Mateos, Andrés Trapiello, Felipe Benítez Reyes, Álvaro Salvador, Miguel Sánchez Ostiz, Javier Rodríguez Marcos y Emilio García Montiel. Espero también que os haya entusiasmado la música. Unas cuantas canciones preciosas, con el mar como tema último, interpretadas por Mark Lanegan junto a Isobel Campbell, Suad Masí, Morchiva, The Big Good Tanias, Cesaria Évora con Marisa Monte, Katie Tunstall, Silvia Gómez con Lidia Pujol, Marcio Faraco, Coralie Clément, Mia Doy Todd, Richard Howley y la citada y magnífica Eleni Karaindrou. En fin, hasta aquí ha llegado nuestra singladura, no de 24 horas, como requiere el uso correcto de tal término, sino de una temporada entera. Confío en que hayáis pasado un curso agradable en nuestra compañía. Alberto Marcos, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, como responsable final de Buscando Leones en las Nubes, esperamos aquí, en el muelle de Radio Universidad, el retorno de vuestro barco, después de 3 meses de plácido y veraniego viaje marino. Desde la bitácora de nuestro blog, seguiremos en contacto durante todo este larguísimo tiempo. Recordadlo, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad un muy feliz verano, hasta un octubre que ya empieza a dibujarse en el horizonte. Adiós.